Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La iglesia es tu familia. Ya son ustedes miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes, dice San Pablo a los Efesios 2:19. Eres llamado a pertenecer, no solo a creer. La Sagrada Escritura dice que formamos un solo cuerpo. Somos miembros de Cristo. Hemos sido edificados juntamente. Formamos articulaciones. Somos herederos conjuntos. Estamos sostenidos y ajustados en conjunto y seremos arrebatados juntos. Ya no podemos valernos por nosotros mismos. Aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que sea privada. En la familia de Dios estamos conectados con todos los demás creyentes y nos pertenecemos mutuamente por toda la eternidad. Dice también la Sagrada Escritura, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Seguir a Cristo implica participación, no solamente creer que somos miembros de su cuerpo. Las casas comerciales ofrecen descuentos a sus miembros y los publicistas usan los nombres de sus miembros para crear listas de correspondencia. En muchas iglesias, el pertenecer suele reducirse a agregar un nombre a la lista de parroquianos cuando esto se hace, porque muchas veces entre nosotros, sobre todo en las grandes ciudades, ni siquiera sabemos a qué parroquia pertenecemos, mucho menos para formar una familia, una membresía con los demás parroquianos. Para Pablo, ser miembro de la iglesia significa ser un órgano vital de un cuerpo con vida, una parte indispensable y ligada al cuerpo de Cristo. Necesitamos recuperar y poner en práctica el significado bíblico de ser miembro. La iglesia es un cuerpo, no un edificio. Es un organismo, no una organización. Para que los órganos del cuerpo cumplan su propósito, deben estar conectados al cuerpo. El cuerpo humano tiene cabeza y miembros, y tiene miembros más nobles y menos nobles, pero no puede decir la cabeza al pie, yo no necesito de ti, ni el pie puede decirlo a la cabeza. Todos nos necesitamos mutuamente. El sentido de cada una de las partes lo da el cuerpo en su totalidad y no el contrario, dice San Pablo a los Romanos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, formado por su pueblo elegido. Cada uno de nosotros encontramos nuestro sentido y función como parte de su cuerpo. Si somos un dedo de la mano o del pie, cortados y sueltos, no servimos para nada. Fuera del cuerpo, los órganos se secan y mueren. No pueden sobrevivir solos. Nosotros tampoco. Desvinculado y sin la fuente de vida que brinda el cuerpo local, tu vida espiritual se marchitará y dejará de existir. Por ese motivo, uno de los primeros síntomas de enfriamiento espiritual suele ser la asistencia irregular a los cultos de adoración, a la Santa Misa Dominical y otros encuentros de los creyentes. Jesús dijo: "Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella". La iglesia es indestructible y existirá por toda la eternidad. Sobrevivirá al universo y tu papel en ella también. La persona que dice "no necesito a la iglesia" es arrogante e ignorante. Habrás oído esa frase más de una vez: "Yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no necesito a la iglesia". ¿Es arrogancia o es ignorancia? La iglesia es tan importante que Jesús murió en la cruz por ella. Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. La Sagrada Escritura llama a la iglesia la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. No me puedo imaginar diciéndole a Jesús: "Te amo, pero no me gusta tu esposa. Te acepto, pero rechazo tu cuerpo". Sin embargo, esto es lo que hacen algunos cristianos, menospreciando o quejándose de la iglesia. Por el contrario, Dios nos manda a amarla como se ama a Jesús. Es triste ver que muchos cristianos usan a la iglesia, pero no la aman. No aman su parroquia, ni siquiera conocen a qué parroquia pertenecen. La Sagrada Escritura dice que un cristiano sin iglesia materna es como un órgano sin un cuerpo, una oveja sin rebaño o un niño sin familia. No es su estado natural. Somos miembros de la familia de Cristo, conciudadanos de los cristianos de todas partes. En la actualidad, el individualismo independiente de nuestra cultura ha creado muchos huérfanos espirituales, creyentes conejos que saltan de una iglesia a otra sin identificarse, sin rendir cuentas, sin comprometerse con ninguna. Muchos creen que es posible ser un buen cristiano sin unirse a la parroquia, pero Dios no está de acuerdo con ello. Su palabra ofrece muchas razones de peso para justificar la necesidad de estar comprometidos y ser activos en la comunión. Necesitas vivir en esa familia espiritual que es la iglesia. La familia de la iglesia te identifica como verdadero creyente. Juntos, no aislados, formamos el cuerpo de Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La pertenencia te saca del aislamiento egoísta. Jesucristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Jesús fundó su iglesia para llenar nuestras más profundas necesidades, tener una meta en la vida, personas para vivir con ellas, principios para guiar nuestra vida, una profesión que ejercer y fuerzas para cumplirla. La iglesia te ayuda a lograr las metas de tu vida. El culto te ayuda a enfocar tu vida en Dios. El compañerismo de los hermanos a enfrentar los problemas de la vida. El ser discípulo fortifica tu fe. En el cumplimiento de tu misión encontrarás y aprovecharás tus talentos. La evangelización te ayuda a llenar tu misión en la vida. El culto, el compañerismo, el ser discípulo, el cumplimiento de tu misión, el aprovechar tus talentos, estos son algunas de las metas que llenas perteneciendo a la iglesia como tu familia. Pero esta pertenencia supone una elección y un compromiso libres. Al nacer un niño, automáticamente entra a formar parte de la familia humana. Pero para pertenecer a la familia de la iglesia, necesitas una elección libre, consciente y responsable. No basta con haber sido bautizados para llegar a ser un auténtico cristiano. Es verdad que en el bautismo fuiste hecho hijo de Dios y miembro de la iglesia, y en la confirmación fuiste confirmado como soldado y apóstol de Cristo. Pero para ser un auténtico cristiano se requiere compromiso, un compromiso libre. La vida cristiana no es más que un compromiso con Cristo. Es también, por consiguiente, un compromiso con el hermano. Los primeros cristianos lo comprendieron. Según los hechos de los apóstoles, tenían un solo corazón y una sola alma, y compartían los mismos bienes materiales. El pertenecer a la familia de la iglesia te aparta del aislamiento egocéntrico. La iglesia local es el salón de clases donde aprendes a vivir en la familia de Dios. Es el laboratorio donde se practica el amor comprensivo y sin egoísmo. Como miembro participante, podrás aprender a interesarte en los demás y a conocer las experiencias de otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con ellos, dice la Escritura. Únicamente por medio del contacto regular con creyentes comunes e imperfectos, podremos aprender a tener comunión verdadera y a experimentar la verdad del Nuevo Testamento, que afirma que estamos ligados y dependemos unos de otros. La comunión consiste en estar tan comprometidos con los demás como lo estamos con Cristo. Dios espera que entreguemos nuestra vida unos por otros. Muchos cristianos conocen el versículo de Juan 3:16, pero se olvidan de Juan 3:16, del mismo versículo. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Este es el tipo de sacrificio de amor que Dios espera que demostremos a los demás creyentes, una disposición a amarlos del mismo modo que Dios nos amó, que formemos una verdadera comunidad. Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús, cuando habla de Jesús y no de sus reuniones, cuando anuncia a Jesús y no se anuncia a sí mismo. Una comunidad es de Jesús cuando se gloría de Jesús y no de sus propios méritos, cuando se reúnen en torno a Jesús y no en torno a sus problemas, cuando se extiende para Jesús y no para sí misma, cuando se apoya en Jesús y no en su propia fuerza, cuando vive de Jesús y no de sí misma. Una comunidad no se tambalea por los fallos, sino por la falta de fe. No se debilita por los pecados, sino por la ausencia de Jesús. No se rompe por las tensiones, sino por el olvido de Jesús. No se queda pequeña por carencia de valores, sino porque Jesús dentro de ella es pequeño. No se ahoga por falta de aire fresco, sino por asfixia de Jesús. Una comunidad solo se pierde cuando ha perdido a Jesús. Una comunidad es fuerte cuando Jesús dentro de ella es fuerte. Una comunidad pesa cuando Jesús dentro de ella tiene peso. Una comunidad marcha unida cuando Jesús está en medio. Una comunidad se extiende cuando extiende a Jesús. Una comunidad vive cuando vive de Jesús. Una comunidad convence y llena cuando es la comunidad de Jesús. Bellamente lo expresa Patsy Lloydi. Ser de la familia de Dios es pertenecer a la Iglesia. Solo podemos mantenernos espiritualmente en forma si participamos en toda la vida de una parroquia, de una comunidad local. El Nuevo Testamento emplea más de 50 veces la frase unos a otros, unos con otros. Se nos manda amar, orar, alentar, amonestar, saludar, servir, enseñar, aceptar, honrar, llevar las cargas, perdonar, someternos, comprometernos y muchas otras tareas mutuas y recíprocas. Esto es pertenecer a la Iglesia. Esto es ser miembro de la Iglesia. Esas son tus responsabilidades familiares que Dios espera que cumplas por intermedio de una comunidad local. cómo estás cumpliendo estas obligaciones. Para crecer, necesitas algo más que la Sagrada Escritura y la tradición. Necesitas a otros creyentes que compartan tu fe y que adoren a Dios conjuntamente contigo. Crecerás más rápido y serás más fuerte si aprendes de los demás y asumes tu responsabilidad. Cuando otros compartan lo que Dios les está enseñando, aprendo y crezco. El cuerpo de Cristo te necesita. Dios tiene un papel exclusivo para que lo desempeñes en tu familia. Es tu ministerio, tu apostolado. Y para desempeñarlo, Dios te ha dado dones. Para ayudar a toda la iglesia, Dios ha provisto a cada uno con dones espirituales, dice la Sagrada Escritura. Es el lugar que Dios ha provisto para descubrir, desarrollar y usar tus dones. Es posible que además tengas un apostolado más amplio. Es posible, sí, pero debes comenzar por el comienzo. Compartirás así la misión de Cristo en el mundo. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Dios obró mediante el cuerpo físico de Cristo. Hoy usa su cuerpo espiritual y tú eres un miembro de ese cuerpo. La iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. No solamente debemos ser ejemplo del amor de Dios, amándonos unos a otros, también debemos llevar juntos ese amor al resto del mundo. Es un privilegio increíble que compartimos. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos sus manos, sus pies, sus ojos y su corazón. Él obra en el mundo por nuestro medio. Pablo nos dice que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para trabajar juntos en su obra, en las buenas obras que Dios ha dispuesto para que hagamos, en la obra que más vale que pongamos en práctica. La familia de la iglesia evitará que te apartes. Dios nos llama y nos manda a asumir un compromiso con los demás. Otro beneficio relacionado con la iglesia local es que brinda la protección espiritual a los líderes consagrados. A Satanás le gustan los creyentes desarraigados, desconectados de la energía del cuerpo, aislados de la familia de Dios, sin responsabilidades. Sabe que están indefensos y sin fuerza para enfrentar sus tácticas. Jesucristo creó la iglesia para satisfacer las necesidades más básicas de tu vida, un propósito para vivir, personas con quienes vivir, principios para vivir, una profesión para desarrollar y el poder para vivir. Los propósitos de Dios para su iglesia son los mismos que tiene para tu vida. La adoración te ayudará a concentrarte en Dios. La comunión te ayudará a enfrentar los problemas de la vida. El discipulado te ayudará a fortalecer tu fe. El ministerio te ayudará a descubrir tus talentos. El evangelio te ayudará a cumplir tu misión. No hay nada como la iglesia en la tierra. Comprometámonos, pues, querido hermano, con Cristo y con su Iglesia. Recemos con todo el corazón esta oración para comprometerse con Cristo y con su Iglesia. Señor, tú te comprometiste a los ojos de toda la humanidad, consagrándote enteramente al servicio de tu Padre. Como todo aquel que se consagra realmente y que se compromete, aceptaste los riesgos, terribles riesgos. Lo arriesgaste todo, aun tu misma vida, para hacernos hijos de Dios, para crear tu Iglesia. Señor Jesús, yo quiero comprometerme por mi parte en la gran obra de la redención del mundo y del país, no con los labios solamente, sino con mis pasos, con mi cuerpo, con mis sentidos, con mi corazón, con mi sangre, comprometerme a fondo contigo y con tu Iglesia. Y esto a los ojos de todos, no como Nicodemos que te visita solamente en el secreto de las tinieblas, sino como un discípulo que te sigue a plena luz, que se arriesga y compromete y que se juega el todo por el todo, que simplemente, sinceramente, sabe lo que debe ser un cristiano, un católico, uno de tus partidarios. Señor, yo querría, como lo quieren todos los jóvenes, hacer una Colombia nueva, no una patria en donde domine el odio, la mentira, el robo, sino una patria donde reine la caridad, la unión, el espíritu de equipo, donde se trabaje por el bien de todos, cuya ley sea tu evangelio y esté edificado en cristiano, una Colombia cuya piedra angular seas tú. El armazón de este mundo tú lo has establecido, admirable de solidez y de armonía con tus enseñanzas y las enseñanzas de tu Iglesia. Pero lo que faltan son constructores, hombres y mujeres, sobre todo, que se apasionen por tu mensaje y que trabajen noche y día porque el edificio se levante. Señor, nadie puede hacer al mundo feliz sino tú. Por ello te pido que hagas de mí un verdadero cristiano, uno de tus partidarios más celosos, uno de esos que están siempre en la brecha. Gracias a ti, Señor, yo tengo algo que decir al mundo, una buena noticia que anunciarle, una misión espléndida que cumplir. Yo me comprometo libremente, voluntariamente, a fondo, en tu servicio y al servicio de los demás en la Iglesia Católica. Te pido que hagas penetrar tu vida, tu doctrina, en todas las fibras de mi cuerpo, de mi alma, de mi corazón, de mi voluntad. Yo quiero, Señor, serte fiel, celosamente fiel, afectuosamente fiel. Así sea. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.